Hola, bienvenida al lugar donde nace la fantasía. Adelante, no te quedes en la puerta. Entra y siéntate. Hoy vamos a hablar sobre novelas asiáticas que leer en el marzo asiático. No sé si conocerás qué es esto del marzo asiático, aunque por el propio nombre creo que queda bastante claro de qué se trata, sobre todo si estamos dentro del mundo literario, ¿no? No sé desde cuándo se hace, pero sí que sé que fue impulsada en lengua castellana gracias a Magrata Hostiernos, que es Almudena, una mitad de Duerme Vela. Y desde entonces sí que he ido viendo por las redes sociales cómo las redes se han ido llenando de recomendaciones literarias de toda Asia. Porque consiste en eso, ¿no? En leer y sobre todo dar visibilidad a autores asiáticos. ¿Qué nos suele suceder? Que generalmente nos sentimos invadidos. Bueno, no siempre lo sentimos, a veces simplemente lo estamos, ¿no? Por la prosa anglosajona, que generalmente se corta por unos cánones que suelen ser todos muy similares, porque al final bebemos todos de la misma cultura y las relaciones y los vínculos que hacemos son entre obras muy, muy parecidas. Y entonces, esto está genial, pero sí que es cierto que dejamos otras miradas atrás y otras miradas que no llegamos a conocer o directamente otras formas de entender el mundo. Y este mes, o sea, cuando estuve preparando el calendario editorial del podcast y miré a ver qué cosas pasaban en el mundo, ¿no?, para que yo pudiera hacer contenido al respecto, caí en que marzo, además de ser el mes de mi cumple, también existe esta iniciativa. Y me di cuenta de una cosa de lo que no era consciente realmente, y es que desde los últimos 3 años, que han sido los años en los que he estado más pendiente, ¿no?, un poco de apuntar que leía, dejaba de leer y poner y puntuaba las cosas y tal, lo hacía de forma un poquito más, con más rigor, ¿no? No me dejaba ningún libro fuera. Pues miro mis Excels con los libros que he leído y dejado de leer y es que no hay ni uno, o sea, ni uno, ¿eh? Ni un autor ni autora que sea asiático en esa lista. Es por eso que he dicho, hostia, pues estaría bien darle una oportunidad a esta literatura y conocer otras formas de contar historias. En mi caso concreto me voy a centrar especialmente en obras que sean de género, que son las que sé que a mí me van a gustar o me van a entrar mejor y que a ti también, debido a que sueles venir a menudo, será porque te interesa lo que te suelo recomendar. Entonces, ¿cómo he organizado esta lista o cómo he hecho esto? Porque yo no he leído absolutamente a ninguno de los autores ni de las obras que tenéis a continuación, sino que lo he preguntado por redes. Es decir, vosotras mismas me habéis recomendado vuestras obras favoritas y las he ido agrupando por zonas. El orden no es otro que la primera recomendación que me llegaba, pues era la primera. Las he agrupado por países y dentro de los países por autoras, ¿vale? Hay en dos casos concretos hay dos autoras que me llaman mucho la atención, obras concretas suyas, dos obras de suyas, así que pongo dos en vez de una. Pero bueno, en total he hecho una lista de 11. Y vamos un poco a ir viendo aquellas. En estos capítulos ya sabes que lo que te traigo son una serie de libros, comentamos la sinopsis y hablamos un poco de ellas. Como no me he leído ninguno, va a ser más una presentación de estas novelas para que tú también puedas un poco abrir boca y si quieres participar dentro de esta iniciativa. Así que coge las maletas que nos vamos a Singapur. La primera novela que te traigo, ya empiezo haciendo trampa, porque es una trilogía, pero, ojo, es una trilogía de novelas cortas, por tanto, en verdad es una novela normal. En concreto, estoy hablando de la saga del tensorado de Neo Yang. A partir de ahora, me disculpo enormemente por lo mal que vaya a pronunciar los nombres de los autores, las autoras o les autores, e incluso de los personajes. Yo lo intento, pero hago lo que puedo. Esta saga, voy a ser totalmente sincera y franca, me llamó la primera vez que la vi publicada por Nueve Vela porque es preciosa, son las tres portadas son preciosas y como que combinan súper, súper bien. Y luego además la sinopsis atrae, ¿vale? Pero ya sabes que a mí todo lo que me atrae siempre me atrae por la vista. Disculpa que corrija que son 4 novelas cortas y no 3. Esto ha sido error mío, es verdad. Te voy a leer la sinopsis de la primera entrega para ver qué te parece. Y te diré algunas cosas que me han dicho a mí sobre esta novela, porque me la han recomendado varias personas. Por eso también la he puesto la primera, porque han habido más de una persona que me han hablado de este autor. Vamos allá. Dice la sinopsis. Las mareas negras del cielo dirigen el curso de las vidas humanas. En un mundo en el que resurgen los animales legendarios y la remancia es el privilegio de unos pocos, la protectora, Sanao Hecate, gobierna con mano de hierro. Los hados, siempre dispuestos a enmarañar las vidas humanas, intervienen en el nacimiento de sus gemelas, Aqueja y Mokoya, marcando a las niñas hacia un destino singular. Mokoya, le último profeta. Aqueja, le niñe que no debió nacer. Las gemelas deberán discernir su propio camino, enredado entre el implacable poder de la protectora y el alzamiento de los rebeldes maquinistas que están dispuestos a poner fin a todo cuanto Mokoya y Aqueja han conocido. Hostia, el neutro me cuesta un montón de leer en voz alta, así que disculpa todas las veces que me he trabado ahí. Es una historia que parte, por lo que me han dicho, ¿vale? Estos son opiniones de gente que me han dicho a mí, no son opiniones mías, de que parte de un world building muy bien construido, sobre un sistema de magia interesante y un desarrollo y una relación de hermanas bastante interesante. Utilizo el femenino genérico, ¿vale? No estoy cambiándole el género a nadie. Entonces, lo interesante de esta historia, sobre todo por lo que respecta a la representación del LGTBI de esta obra, es que los personajes, en el mundo en el que viven, los personajes nacen, ¿vale? Y no se les asigna ningún género al nacer, sino que son ellos a un momento determinado que eligen, verbalizan cuál es el género sentido, ¿no? Y de esta forma, por eso hablan de los niños en género constantemente, porque es lo que son. Son personas de género no binario hasta que se definen ellas mismas. Perdón. Me parece súper interesante porque sería la primera novela que lea que tenga lenguaje inclusivo. Y me interesa mucho ver qué tal. Ese aspecto concreto lingüístico, ya sabes que soy filóloga y estas cosas a mí siempre me van a atraer. Y luego, por otro, todo lo que respecta a el world building, la mitología que hay a su alrededor, que ya sabes, mitología, y la relación que se establece entre las hermanas, que al parecer es bastante interesante. No he dejado hablar más, a quien me lo quería explicar, así, recomendar, porque lo tenía ya súper vendido y no quería que me condicionará demasiado. Vamos a otro país. Vamos de Singapur a China. Vamos a hacer un viaje espectacular, porque además saltamos de un sitio a otro así sin ton ni son, ¿vale? En China he encontrado a 2 autores y son los 2 autores que tienen cada uno 2 obras, ¿vale? Lo siento mucho. No he sido capaz. Bueno, en un caso un caso en concreto tiene un porqué. El otro es porque las 2 novelas me han gustado muchísimo y no era capaz de escoger. Entonces, primero vamos a hablar sobre Cixin Liu. Creo que lo he dicho bien. Concretamente te voy a hablar del problema de los 3 cuerpos, que es una trilogía, esta vez sí que lo he dicho bien, son 3 libros, de ciencia ficción que dentro de poco van a hacer la serie, si es que no la han hecho ya, o la serie o una peli en Netflix. Te leo la sinopsis y luego te digo por qué no me la voy a leer. ¿Qué dices? Entonces, ¿por qué haces esto? Tiene un sentido. Te leo la sinopsis. Dice así. Durante la Revolución Cultural China, un proyecto militar secreto envía señales al espacio para contactar con extraterrestres. Pronto, una civilización alienígena al borde de la destrucción capta la señal y comienza a planear su desembarco en la Tierra. Durante las décadas siguientes, se comunica a través de un insólito método, un extraño videojuego virtual impregnado de historia y filosofía. Pero a medida que los alienígenas empiezan a ganar a los jugadores terrícolas, se forman distintos bandos, unos dispuestos a dar la bienvenida a esos seres superiores y ayudarles a hacerse cargo de un mundo tan corrupto, y otros preparados para luchar contra la invasión. El resultado es una experiencia tan auténtica como reveladora sobre nuestro tiempo. Se trata de una novela de ciencia ficción y, por lo que me han comentado, es algo, una ciencia ficción, no es que sea dura, en el sentido no técnico de la palabra, sino que es difícil de seguir para alguien que no está acostumbrado, uno, o bien a la ciencia ficción, dos, a la prosa típica asiática. Que no tengo ni idea de qué es eso, porque como no he leído novelas asiáticas, pues no sé qué es lo que tienen de característico y qué los diferencia de nosotros. Sin embargo, es un autor que me han recomendado mucho y que parece que es bastante interesante porque hablan mucho de él. Esto puede ser mentira, pero bueno, me pica un poco la curiosidad. Me han recomendado varias cosas de él, aparte de este, entre ellos su libro de relatos, que creo que se llamaba La Tierra Errante o El Planeta Errante, pero o no me convencía o no encontraba que estuviera disponible para acceder al texto, ya fuera en bibliotecas o comprándolo. Así que he escogido otro que también me ha llamado la atención, bastante la verdad, que se llama Sobre hormigas y dinosaurios. Que a lo mejor es igual o peor de complicado que el anterior, pero como lo plantean como una sátira o una fábula satírica, me parece más interesante, o sea, más cercano para empezar con él. Esto desde mi corta experiencia con el autor, ¿no? Te leo la sinopsis, dice: la inteligencia es un destello fugaz en la larga noche de la historia cósmica. Que pueble la Tierra no una, sino dos especies inteligentes al mismo tiempo, pone en cuestión cualquier cálculo de probabilidades. El hecho de que esas dos especies, tan distintas como complementarias, forjen una alianza que a su vez enciende una civilización desafía toda lógica. Los inicios de la alianza entre las hormigas y los dinosaurios fueron humildes, pero de ellas surgieron la escritura, las matemáticas, los ordenadores e incluso los viajes espaciales. Una verdadera era de las maravillas que, sin embargo, hará pagar un alto precio a la biosfera de la Tierra y a quienes dependen de ella. Pese a todo, los dinosaurios se negarán a escuchar la advertencia de las hormigas sobre el inminente colapso ecológico y al hacerlo dejarán a la Federación Fórmica frente a un único dilema: destruir a los dinosaurios, aniquilar una civilización o morir junto a ellos. Me parece que el tema que va, sobre el que va a girar la historia es bastante sencillo, ¿no? En el sentido de, sí, estamos cargando el planeta, ya lo sé, ¿no? Pero quiero escuchar, ¿no? ¿Cómo lo puede contar o cómo lo va a hacer? En general, he escuchado bien hablar de esta novela y me ha parecido una forma sencilla de adentrarse en el autor. Repito, en mi poca, nula experiencia a su alrededor. Si seguimos en territorio chino, nos encontramos con una autora que últimamente está llamando bastante mi atención, que es R.F. Kuang. No sé cuáles son el nombre detrás de las siglas. Lo que sí que sé es que es la autora que escribió lo que la gente llamaba la Poppy, ¿vale? Pero no me llamó la Poppy la atención. Me llamó la atención los dos novelas que te traigo de ella. La primera es Babel, que obviamente me atrae porque recoge un mito bíblico bastante interesante. Uno de los que más me interesan, o sea, uno de los que siempre me han llamado muchísimo la atención, ¿no? El concepto de esa torre barra biblioteca, etc., donde están guardadas de alguna forma todas las lenguas, ¿no? Donde hay personas que hablan todas las lenguas del mundo y cómo precisamente la incapacidad, ¿no? La incomunicación acaba destruyéndola. No sé, me parece un mito muy chulo. Te voy a leer la sinopsis para que veas un poco de qué va, ¿vale? Dice: 1828. El Instituto Real de Traducción de Oxford, también conocido como Babel, es la institución mágica más importante del mundo. La magia, con plata, capaz de revelar significados ocultos perdidos en las traducciones que allí se practica, le ha otorgado al Imperio Británico un poder sin parangón. Para Robin, un huérfano cantonés que ha terminado siendo alumno en Babel, se ha dado cuenta de que servir a Babel significa traicionar su país de origen. Y a medida que sus estudios progresan, se ve atrapado entre Babel y la misteriosa sociedad de Hermes. Hermes. Una organización dedicada a impedir la expansión imperial. Cuando Gran Bretaña trate de iniciar una injusta guerra con China, motivada por el opio y la plata, Robin deberá decidir si la única forma de lograr un cambio real es la violencia. Si te fijas, la sinopsis tiene muchas de las cosas que a mí me gustan. 1. Referencias referencias mitológicas. Por un lado está esa sociedad de Hermes, que yo me imagino que la única referencia es en sí el nombre. Pero también está, sobre todo, la magia alrededor de Babel, la imagen de Babel. No sé si solo es la imagen y el nombre que retrae, ¿no?, un poco al mito. O hay algo un poco más interesante, ¿no? También me gusta mucho que sea una magia relacionado con las palabras. No sé si va a ser una magia nominalista o va a ser una magia más de, no sé, distinta. Lo que sí que creo es que esta novela es un señor tocho. Si no estoy equivocada, recuerdo esa sensación cuando estuve buscando el libro. Efectivamente, acabo de comprobarlo, son 700 páginas. Es lo que me echa ligeramente hacia atrás de esta novela. Así que no sería de las primeras de la lista. Yo creo que empezaría por El tensorado, que es más ligero, en el sentido literal, o sea, ocupa nada y menos. En cambio, Babel es como una de esas novelas que no sé si van a ser ligeras de leer o no, pero 700 palabras son unas pocas bastantes, ¿vale? Lo que sí que es autoconclusiva, por lo tanto es 700 y pro. No son 2-3 novelas de 700 páginas, ¿vale? Eso sí. ¿Qué dices? Ay, hostia, Tati, me interesa la autora, pero no me interesa leerme una cosa tan tocha. Bueno, existe también una opción bastante interesante que es Amarilla, de la misma autora. Además tiene una portada muy característica, porque es una, pues es un rostro sin más, y la portada es totalmente amarilla con su nombre y ya está. O sea, es súper, súper visual, ¿no? Súper llamativa en ese sentido. Además, no llega ni a las 400 páginas, por lo tanto, ahí no tienes esa limitación por espacio. Te voy a leer la sinopsis, ya verás qué gracia. Dice: era de suponer que las autoras Jen Hayward y Atenea Liu iban a alcanzar juntas el estrellato. Ambas se graduaron a la vez en Yale y publicaron su primer libro el mismo año. Pero pasado el tiempo, Athena ha triunfado en varios géneros literarios y June no ha conocido aún las mieles del éxito. Así que cuando June es testigo de la muerte de Athena en un horrible accidente, actúa de forma impulsiva. Roba la obra maestra que Athena acababa de terminar, una novela sobre las contribuciones de los trabajadores chinos, tanto en Gran Bretaña como en Francia durante la Primera Guerra Mundial. O sea, ok. En fin, con lo que ha pasado, ¿qué más da si June le hace algún retoque a la novela y se la manda a su agente literaria? ¿Y qué si permite que su nuevo editor le haga firmar la novela como Juniper Song, un seudónimo tan étnicamente ambiguo como su nueva foto de autora a la solapa? ¿Esta historia tan importante no merece ser contada, independientemente de quién la cuente? Eso cree June, y la lista de los libros más vendidos en The New York Times parece dar la razón. Perdona, que no sé qué, me trabo la lengua todo el rato y no soy capaz de leer la sinopsis, disculpa, ¿eh? Acabo ya. Pero June no puede huir para siempre de la sombra de Athena y las evidencias comienzan a amenazar el éxito robado de June. June está a punto de descubrir lo lejos que es capaz de llegar con tal de proteger su vergonzoso secreto y mantener el éxito que cree que merece. Me parece súper interesante porque, como sabes, como escribo, conocer lo que hay detrás del mundo editorial me parece interesante. Obviamente estamos hablando de, no del español, ¿vale?, sino del americano, norteamericano, disculpa. Pero es interesante ver ese punto de vista de qué sucede, ¿no?, detrás de bambalinas, lo que realmente los lectores no tenemos ni idea. Incluso autoras pequeñas, autoras sin publicar o directamente autores publicados, pero en España a pequeña escala, ni siquiera se pueden imaginar lo que hay detrás, ¿no? De toda la industria editorial. Creo que es interesante. La gente habla bastante de él y me llama mucho la atención por eso, porque tiene, por un lado, es autora asiática, hay ciertas reminiscencias, ¿no?, también a su origen, con personajes racializados, y además hay esta sátira o crítica, o llámalo como quieras, sobre el mundo editorial del que, bueno, Kwan pertenece, ¿no? Y ya ha estado, es autora publicada y es autora con cierto renombre, ¿no?, y con cierta fama. Por lo tanto, puede hablar bastante bien de ese sector. Salimos de China y nos adentramos en Corea. Te traigo a un libro que, lo siento, pero me ha encantado la portada. Y luego, obviamente, ya sabes, la sinopsis también. Está cargada de magia. A mí me han comentado que tiene un estilo Estudios Ghibli. En más como la estética general que desprende la novela. Y me estoy refiriendo a La chica que se entregó al mar, de Axie O. O sea, OH es el apellido, ¿vale? Que parece que haya dicho una única palabra. Que es una autora que de verdad ha publicado varias cosas, pero lo que me ha llamado la atención es precisamente esto. Por lo que he echado así un vistazo rápido, suele escribir bastante romántica contemporánea. Pero esto es nuestro rollo. Déjame que te lea la sinopsis. Dice: no persigas el destino, deja que el destino te persiga. Durante generaciones, el hogar de Mina ha sido arrasado por tormentas, inundaciones y guerras. Su gente cree que el dios del mar, que tiempo atrás era su protector, ahora les ha maldecido. Para salvarlos a todos, Mina salta al mar. Con este sacrificio llega al reino de los espíritus, una ciudad mágica en la que habitan dioses menores y bestias místicas. Allí descubre que el dios del mar está sumido en un sueño mágico del que ella se propone despertarlo y así terminar de una vez por todas con las desgracias. Pero debe apresurarse. Un humano no puede quedarse mucho tiempo en la tierra de los espíritus. Y hay algunos seres que harán todo lo posible para evitar que el dios del mar despierte. Si te fijas, tiene todo lo que me va a gustar. Tiene un Warbling bien construido, sistema de magia, bueno, magia, fantasía, criaturas, que está cargada de misticismo, sobre todo relacionado con otras mitologías que no conocemos tanto y que creo que puede ser bastante interesante conocer. Avancemos, va, porque voy por 6 de 11 y no me quiero pasarme aquí 3 horas. Vamos de golpe y porrazo a Tailandia, con otra novela de Duerme Vela, que es Escamas de Luz, del autor Benjanum Sridhuankaeu, algo así, el apellido. No soy capaz de pronunciar, de verdad. O sea, entra, si quieres ver cómo está escrito el nombre, entra en la entrada vinculada a este capítulo del podcast y verás que es que yo no sé cómo se pronuncia. ¿Vale? Vamos a llamarle Benjanum, como si fuera nuestro amigo, ¿vale? Sin hacer referencia al apellido. Es una portada, es que Duerme Vela se curra muchísimo la estética de las novelas que trae, la verdad, todas son preciosas. O sea, son novelas que me atraen a primera vista, luego me leo la sinopsis, algunas que me atraen lo suficiente como para leerlas, hay otras pues que no tanto o que no acaban en un primer lugar. Pero esta sí, te leo la sinopsis, ya verás. Dice: esta es la historia de la arquera divina y la diosa de la luna. Desde que se conocen, se enamoran y caen en las redes de engaños y traiciones de la corte celestial hasta que la inmortalidad ha dado paso a la rutina. También es la historia de Julien, su sobrina, con una existencia solitaria y anodina en Hong Kong, a la que sus tías descubren el fascinante mundo que existe bajo la modernidad y los rascacielos de la ciudad, con sus demonios, dioses y rencillas eternas. Pero adentrarse en esas tierras tiene consecuencias para los mortales como Julien, que al rescatar a una mujer serpiente de una muerte segura, descubrirá que es un imán irresistible para los demonios que habitan Hong Kong. Lo primero, representación sáfica. Un universo mitológico que no conozco y que me llama muchísimo la atención. Y esta fantasía urbana en el que los dioses, los mortales, se mezclan sin saber que se están mezclando, tienen una pinta estupenda. Además de que es una novela cortita, no llega ni siquiera a las 300 páginas, que es algo que también, últimamente, que tengo poquito tiempo y que necesito gestionarlo bien, agradezco de las historias que sean cortas, pero intensas, ¿no? Continuemos por nuestro viaje. Pasamos de Tailandia a Malasia. Y vamos a hablar de un autor, no sé si es autor o autora, esto me pasa con los nombres asiáticos. Cencho, vale, es una autora que he escuchado por todos lados. O sea, he escuchado hablar, he leído su nombre y las obras que han publicado por todos lados. De todas las obras que ha escrito, que son muchas, y hay muchas muy interesantes, hay por ejemplo una Blackwater Sister, o como se diga, que creo que están a punto de traducir al castellano, pero que aún no está o no he sabido verlo, que también puede ser. Así que he seleccionado la que más me ha llamado la atención de las que están en castellano, que es La Mujer de Terracota. También tiene un trasfondo mitológico súper interesante. Te voy a leer la sinopsis a ver qué dice. Una historia sobre la corrupción, el primer amor y la inteligencia artificial en el más allá chino. En la décima corte del infierno, los espíritus, que son lo bastante ricos, pueden sobornar a los funcionarios del inframundo y así librarse de terribles tormentos y de la temida reencarnación. ¿Quién quiere reencarnarse pudiendo disfrutar eternamente de comodidad y riquezas? Es una no muerte cómoda incluso para Xie Uqin, casada a su pesar con el hombre más rico del infierno y sin ninguna expectativa ni intereses futuros. Hasta que su marido trae a casa a una nueva esposa, Yonghua, es una mujer artificial hecha de terracota y su mera existencia pondrá el inframundo patas arriba. Tras conocerla, tampoco Xie Uqin volverá a ser la misma. Es súper interesante el cómo, por la sinopsis, ¿vale? Porque recuerda que no he leído la novela. Cómo coge el algo tan fantástico, ¿no? Tan irreal que es, o tan imaginativo que suele ser, que es en la vida más allá, y la carga de cosas muy nuestras, como que los funcionarios que trabajan allí son corruptos y te permiten descansar sin recibir tormentos ni reencarnarte si tienes dinero suficiente como para poder sobornarles. Me parece que si pudiéramos hacerlo como sociedad, como civilización, como especie, creo que este sitio, sí. O sea, si en el inframundo griego alguien se llevaba unas monedas de Caronte, unas monedas de más para Caronte, las aprovecharía, obviamente, para ganarse unos privilegios que los demás no. Y me parece súper interesante. Además de que nos ofrece una visión del inframundo griego, chino, cómo entienden ciertas religiones chinas, qué sucede al morir. En el mundo asiático el tema de las religiones y la mitología es bastante complejo, porque en la misma zona, en el mismo territorio, pueden haber varias. Y no son, o sea, no es como la católica que se impone por encima del resto de nuestro territorio, ¿sabes? Para que te hagas una idea. De Malasia nos vamos a ir a Irán. Y aquí traigo también a una autora de la que he escuchado últimamente mucho, que se llama Taheret Mafi. Hago referencia a la novela Un reino entretejido. Te leo la sinopsis primero y luego comentamos a ver qué te parece. Dice así. A simple vista, Alice no es más que una mera sirvienta sin importancia y nadie debe descubrir su verdadera identidad, puesto que es la heredera perdida del antiguo reino de los Jin. Muchos buscan darle caza y por eso debe permanecer oculta si lo que quiere es evitar exponerse ante el peligro. Hasta que un día Alice comete un error. Kamran, el príncipe heredero de Ardunia, conoce las profecías. Sabe que hay un temible monstruo que ha jurado acabar con la vida de su rey. El mal se cierne sobre su imperio y Kamran está desesperado para dar con la fuente de esa terrible oscuridad. Pero cuanto más sospecha de la sirvienta y más detalles descubre acerca de la joven, más difícil le resulta alejarse de ella. Un reino entretejido cuenta la historia de dos imperios enfrentados, de un amor prohibido y de una reina caída en el olvido que debe abrirse camino con uñas y dientes a través de la oscuridad para recuperar el trono, reconstruir su reino y salvar a su pueblo de una existencia miserable. Lo que me resulta interesante, al menos lo que me comentaron al recomendarme esta novela, es que se basa en la mitología persa para construir todo su imaginario y todo el world building que hay detrás de esta novela. A mi parecer, de momento me parece que puedo prever qué va a pasar en la novela solo con la sinopsis. Y eso suele ser algo que me eche para atrás. Sin embargo, dentro de las muchísimas historias de fan, ¿cómo se llama? Romantasy, o como se diga, ¿no? Pues si tengo que escoger, me apetece leer una, pues esta que está ambientada que toma de partida la mitología persa para crear el world building, o que es una autora asiática, ya que no suelo leer a autoras asiáticas, pues puede ser una buena opción ponerme con ella. Si te la has leído y conoces a la autora porque hayas leído alguna otra cosa suya, coméntame a ver si estoy equivocada. Puede ser que esté súper equivocada, o sea, pero coméntame y así me convences para subirla un poquito más en la lista. Si continuamos, llegamos hasta la India. Y de la India he seleccionado a Tasha Suri y su obra El trono de jazmín. Te advierto antes de nada que se trata de una saga llamada Los reinos de fuego o algo así. Y de momento hay 3 novelas publicadas. No sé si son 3 y fin o son 3 y se prevén más. No lo sé porque no estoy demasiado metida en esta autora. Porque la acabo de básicamente porque no la conozco hasta ahora que me he puesto a buscar autoras asiáticas. Hay un motivo muy claro para que haya escogido esta obra. Así que te leo la sinopsis y verás enseguida por qué. Encarcelada por su hermano bajo un régimen dictatorial, Malani pasa sus días aislada en Hirana. Es un antiguo templo que alguna vez fue la fuente de las poderosas y mágicas aguas inmortales, pero que ahora es poco más que unas ruinas desoladas. Priya es una sirvienta, entre las varias que hacen el traicionero viaje a la cima del Hirana todas las noches para limpiar las habitaciones de Malani. Agradece poder ser una esclava anónima, así evitará que alguien adivine el peligroso secreto que esconde. Cuando Malani revela la verdadera naturaleza de Priya, sus caminos quedan irrevocablemente entrelazados. La princesa debe derrocar a su hermano del trono y la sirvienta necesita encontrar a su familia. Juntas cambiarán el destino de un imperio. ¡Ay, sáficas! Es el motivo que me empuja a querer traer esta novela y también que está publicada por Gamón, que hasta donde yo sé es una editorial que suele cuidar bastante los textos, al menos mucho más que Umbriel o Nova, por lo que dentro de ese aspecto me interesa, igual que Duerme Vela, que también es una editorial que va a salir muchas veces mencionada porque hay muchas novelas que son suyas, ¿vale? Recuerda que una de las cosas que siempre suelo tener en cuenta a la hora de escoger lecturas es que la editorial se tome en serio su trabajo, ¿no? Y realmente edite las novelas en lugar de darnos un libro ahorrándose todos los procesos para que ganar dinero sin más, ¿no? Pero no estamos hablando de eso, ya en otro día hablaremos de esto si te apetece, sobre todo más en directo que igual en podcast. Y vamos a ir a la última región con la última novela que te voy a comentar hoy, que la región es Bengala. Y vamos con una novela que se llama El Gurja y el Señor de los Martes, de Saad Z. Hossain o algo así. Debo decir que la portada al verla me echó muchísimo para atrás. ¿Vale? Es una portada que es como muy estrambótica y que desentona un poco con la tónica general de las novelas de Duerme Vela, porque es de Duerme Vela, ¿eh? Pero superando esto, ¿vale? Que al final solo es algo estético nada más, Si leemos la sinopsis, me llamó mucho la atención. Te lo leo y ya verás. Además, sobre todo, la idea es que la portada tiene todo el sentido del mundo porque es una obra que tiene un toque bastante satírico. Por lo tanto, la portada refleja esta parte y tiene sentido que sea así, que no tenga la misma apariencia que otras obras que no cuenten con esa intencionalidad, ¿no? Vamos allá, a ver qué dice la sinopsis. Bueno, primero de todo te pone ahí como la coletilla de premios que ha ganado, ¿no? Dice, finalista de los premios Locus e Ignite. Ahora sí, la sinopsis. Cuando Melek Ammar, uno de los siete señores Jin, despierta de su encierro milenario, apenas reconoce el mundo con el que se encuentra. Sin magia ni Jin, Katmandú es ahora una ciudad utópica gobernada por Karma, una IA todopoderosa. Melek Ammar, decidido a conquistar la ciudad y la gloria, tan solo contará con la ayuda de un antiguo soldado Gurja, adicto a los pistachos, y Regi, una Jin adolescente que tiene un próspero negocio en el Jardín de los Sueños. Este extraño trío de inadaptados se internará en el corazón de Katmandú, desenterrando los oscuros secretos sobre los que se construyó el paraíso. Ciencia ficción, sátira y mitología en una utopía que presagia el inquietante triunfo de los algoritmos. Me parece súper interesante porque mezcla precisamente, ¿no?, la antigüedad, este componente de volver al origen que tiene la mitología con este señor de los jeans, con algo tan actual como un problema que tenemos real en nuestra actualidad como son el uso de las IAs o el mal uso de estas, en una especie de utopía, ciencia ficción, con sátira, mitología, que me parece interesante sobre todo para romper con lo que suelo leer habitualmente, ¿no? Esta sería la novela que me animaría yo a leer a mí misma en este intento que estoy teniendo totalmente consciente de ir alejándome de los géneros de mi zona de confort, es decir, de ir ampliando mi zona de confort para poder dar cabida, ¿no?, a este tipo o estas otras narrativas. Estas son mis 11 novelas. Me he dejado muchísimas en el tintero porque no podía alargar esto demasiado porque si no se convierte en un capítulo interminable y yo sé que no siempre vas a querer escucharme a mí hablar durante 2 horas sobre una lista de novelas que al final no estoy siquiera dando una reseña. Y sin más, si te parece bien, dejamos por aquí el directo. Te doy las gracias por acompañarme un día más en este capítulo del podcast. Espero que leas muchísimo en este marzo asiático. Por favor, si conoces alguna otra novela que sepas que me va a encantar porque tiene mitología, porque tiene sáficas, porque tiene un buen world building o lo que sea, no dudes en decírmelo. También puedes comentarme diciéndome lo horrible que te ha parecido alguna de las novelas que he mencionado aquí, porque también me interesa eso y descartar alguna que otra lectura, ¿vale? Así que nada, ahora sí que sí, nos vemos dentro de 15 días, bueno, en verdad nos escuchamos dentro de 15 días y te recuerdo que aquí, en este pequeño rinconcito de internet, siempre, siempre, siempre vas a ser bienvenida.